Ave María Purísima. Buenos días, queridos oyentes. El primero de mayo, Día del Trabajador, la Iglesia mira hacia aquel que es el modelo de todos los trabajadores, San José. Fue el Papa Pío XII quien instituyó en 1955 la fiesta de San José Obrero. Y lo hizo para que este día no sea uno de tantos en que solamente descansemos del trabajo, sino para que además, en ese descanso, también nosotros volvamos la mirada al mejor de los trabajadores. Y por ser el mejor, también es el modelo. En efecto, nadie como él trabajó tanto no solo por el alimento del cuerpo, sino sobre todo por el alimento del alma. En medio de las fatigas del trabajo, supo vivir absorto en la presencia de Dios. Y era un simple artesano con el oficio de carpintero, y con lo que sacaba de sus trabajos tenía que mantener a esa sagrada familia que Dios puso bajo su cuidado. ¿Cuántas vigilias, cuántas noches trabajando en su humilde taller para poder llegar con lo justo, secándose el sudor de su frente, con los ojos cargados por el sueño, vencido por el cansancio, mientras la Virgen seguramente acunaba al divino niño para que se durmiera? San José Obrero es el ejemplo más acabado de todas las virtudes del trabajador cristiano. Ejemplo de puntualidad, de saber redimir el tiempo, de saber que aunque nadie me vea, Dios sí me ve. Ejemplo de lealtad, de honradez, de ofrecimiento en el cansancio, de sacrificio, de responsabilidad, de saber agachar la cabeza y confiar en Dios cuando las cosas andan mal. El hombre no es, como lo definía Marx, un animal que trabaja, sino una persona creada a imagen y semejanza del Creador. No está hecho para el trabajo, sino el trabajo para el hombre y el hombre para Dios. No es el trabajo un fin en sí mismo, sino un medio de santificación, porque el trabajo cristiano expía, purifica nuestros pecados, nos acerca a Dios, nos asemeja a Cristo que también trabajó. El trabajo cristiano es un culto incesante, no a la materia, sino a Dios. Es una verdadera oración. Por eso, exige de nosotros un acto de fe, un acto de adoración, de sumisión filial al Padre que está en el cielo, y exige de nosotros un acto de amor a Dios sobre todas las cosas. Nos despedimos dejándoles a todos la bendición y pidiéndole a la Virgen y a su casto esposo San José por todos los trabajadores de nuestra patria y del mundo entero. A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. De regia estirpe, en posición modesta, sufres paciente, resignado callas, mientras sustentas, con trabajo duro, dos vidas santas. Fiel artesano y ejemplar modelo, das a los hombres pruebas bien preclaras, de honra al trabajo y de hacer la vida santificada. Sé compasivo con tus fieles siervos, refrena torpes, sórdidas ganancias. Que crezca Cristo místico en los ámbitos de nuestra patria. Dios uno y trino, que eres a la vez Padre de todos y de todos alma, haz que imitemos de José la vida y muerte santa.